Hola, como en la canción de Zuko. Oye, te hablo desde la prisión. Aquí estamos, desde Jamundí, practicando el ejercicio de comunicación epistolar que ustedes se atrevieron a iniciar. Leímos las reflexiones y pensamientos que hicieron, sabiéndonos aquí, privadas de la libertad y sorteando de la manera más decorosa que podemos este accidente de trabajo, como decía el Che. Agradecemos profundamente su acompañamiento en nuestra lucha por dignificar nuestra vida en prisión y por la libertad de los prisioneros políticos y de guerra. Sabemos que no es fácil defendernos y reivindicarnos. La mayoría de los periodistas repiten como borregos las difamaciones y el doble lenguaje que emplea la clase dominante para descalificarnos y difamarnos. Pero la tozuda realidad nos convalida y nos ratifica. Algunos se preguntan cómo hacer para ayudarnos. Nosotros solo podemos decirles que continúen juntándose, vinculándose activamente a las diferentes expresiones organizativas que desde la universidad, el sindicato, el barrio, el colegio, el campo, expresan su inconformidad con este aberrante sistema que solo deja miseria, desempleo y el robo descarado de nuestros recursos naturales ante la mirada cómplice de nuestros gobernantes y la clase dominante. Díganles que somos uno de los países más equitativos del mundo, pero sobre todo, díganle las causas de la pobreza y la miseria de nuestro pueblo. El obispo brasileño Elder Cámara decía que cuando daba de comer a un hambriento, le decían santo, pero cuando preguntaba por las causas de su pobreza, lo tildaban de comunista. Nosotros tenemos propuestas para iniciar las transformaciones sociales y políticas que nuestro país reclama para ser más justo e incluyente. Eso ha quedado muy claro en La Habana. Poco importa si algunos creen que es una utopía. Tenemos un proceso de lucha que es real, que sigue latiendo acompañado de millones de personas que rechazan este mundo capitalista voraz que arrasa con la humanidad y con el planeta. Nosotras, ni aún en la prisión, nos desanimamos. Sabemos que este es un proceso histórico, lento, pero inexorable. Gracias por contribuir a sumar fuerzas. Que cada uno aporte desde donde pueda. Pueda para transformar este país. Eso será lo único que justifique nuestro paso por la tierra. Abrazos fraternales, prisioneras políticas de Jamundí.